Muy buenas noches, bienvenidos a Radio Cucas y bienvenidos al programa del Pistolero Zurdo. Ennio Morricone nos pone la música, la sintonía a este programa que ahora cada sábado pues se dedica a hacer entrevistas a organizaciones, a asociaciones, a personas de la cultura o de la contracultura obetense y asturiana. Nos estáis siguiendo a través del 107.3 de la FM, quizás nos estáis siguiendo a través de nuestra página web, ya sabéis que es www.radiocuca.org, tenéis ahí un chat para hacernos preguntas y también, si queréis, podéis llamar por teléfono, tenemos un teléfono de contacto 985-2981-37. Siguiendo esta ronda de entrevistas, esta nueva temporada del Pistolero Zurdo, pues hoy tenemos con todos, con vosotros, pues os voy a acercar a un agente de aquí de Oviedo, a un grupo que se autodenomina o que se denomina, me gusta eso de autodenomina, lo pone muchas veces en los periódicos, en los más media, con comillas, como diciendo, se autodenominan. Se llaman, son el grupo de urbanismo del 15M de Oviedo, Grupo de Medio Ambiente, Urbanismo y Barrios del 15M de Oviedo. Tenemos con nosotros pues a dos invitados y una invitada, que si no tiene ningún problema en presentarse, pues nos digan un poquito. Venga, sin miedo. Vamos a subirle los micros. Hola, buenas. Ahora. Hola, yo soy Nacho. Paso el micro. Buenas noches a todos y a todas. Yo soy Eduardo. Buenas noches, soy Ana. Muy buenas noches, sed bienvenidos, sentiros cómodos, estáis aquí en esta radio libre que es un poquito hoy, por lo menos durante una hora y pico o dos horas, pues va a ser vuestra casa aquí en este estudio de los estudios centrales aquí en Oviedo, en Ciudad Naranco. Ya sabéis, os recuerdo, 107.3 FM, Radio Cuca, www.radiocuca.org. Bueno, Grupo de Medio Ambiente, Urbanismo y Barrios del 15M de Oviedo, pues yo creo que, bueno, como siempre digo en estas entrevistas, hay que empezar por el principio. Y por el principio es decirme, bueno, pues cómo surge o contarnos cómo surge un poquito toda esta idea de hacer un grupo sobre urbanismo, nada más y nada menos. La historia empieza con el 15M, ya lo trae el propio nombre del grupo, ¿no? Ya en la propia acampada vimos la necesidad de entrar en este tema, en el urbanismo. Éramos bastantes arquitectos, geógrafos que estábamos interesados en el tema y nos parecía como un poco yendo a la premisa ecologista de actuar localmente y pensar globalmente, ¿no? Al principio eran tres grupos, por eso lleva esos tres nombres, ¿no? Al principio era el grupo de urbanismo, luego había otro grupo que era el grupo de barrios y otro que estaba más dedicado precisamente a una implantación en los barrios, ver los problemas de los barrios, y otro grupo que era el de medio ambiente, más implicado en cuestiones medioambientales. Uh-huh. En Oviedo al final acabamos fusionándonos porque muchas veces trabajamos en lo mismo los tres grupos. Y, por ejemplo, medio ambiente en Gijón ya tiene otro cáliz, o sea, cada grupo, yo creo que en cada ciudad o en cada área municipal se organiza de alguna manera. Entonces nos reunimos un día, yo creo que el primer día fue el 20 de mayo, o sea, tardamos 5 días en reorganizarnos y decir, necesitamos implantar o pensar en otro modelo de ciudad porque este no nos vale. Uh-huh. No sé si queréis añadir algo más. Surge, dices, entonces al calor, al fragor de aquella batalla, el 15M, ya, pues ahora va a hacer 2 años, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Va a hacer ahora, ahora dentro de un par de meses. Y dices que con la idea de otro modelo de ciudad, o sea, va un poco unido a todo el cambio este global que había. ¿Qué pasa? ¿Nos gusta, no gusta este tipo de ciudad? ¿Qué problema tenemos? ¿Qué pensada le dais a la ciudad o cómo surge? Lo que pasa es que es un debate que no está, digamos, muy implantado en la sociedad y mucho menos o mejor en una sociedad como la asturiana, donde no hay este debate urbano que se produce en otras áreas, por ejemplo, en Madrid ya desde hace muchos años, ¿no? Otro modelo de ciudad, un poco respuesta en contra de la ciudad neoliberal, ¿no? Con otros modelos de participación, de vinculación un poco con a la gente, ¿no? No pensar tanto en la ciudad como elementos, como piezas ladrillos, sino pensar en la ciudad como agrupaciones de gente, ¿no? Y cómo interactúan esas personas, cómo se crean esas redes, esas sinergias, o todas estas palabras que muchas veces ya acabas denostando de tanto utilizarlas o de mal utilizarlas, y ver cómo trabajar con ello, ¿no? Buscando otros modelos de ciudad, otros modelos de participación, ¿no? Que la ciudad al fin y al cabo la hagan los ciudadanos. Pero Oviedo y muy guapo, ¿no? O sea, hacer un grupo de estos en Oviedo con lo guapo que es esta ciudad, no sé, no lo veo, ¿o sí? Bueno, tampoco quiero ahí colapsar todo, paso el micro a Eduardo. Sí, Oviedo es una ciudad que es un escaparate. Sí, y yo, antes de lo del 15M, impulsaba junto con otra gente un grupo que se llamaba Foro de Urbanismo Crítico, y que nos enfrentamos a una serie de problemas que surgieron en los últimos años o en las últimas décadas en la ciudad. Nosotros pensábamos que el tema urbano o el tema urbanístico se limitaba para la gente exclusivamente a un tema de planeamiento de profesionales que de alguna manera pues diseñaban la ciudad con cartabón y con bolígrafos, y que el común del ciudadano o la ciudadana pues poco tenía que decir al respecto. Sin embargo, nosotros creíamos que sobre todo la gente que venimos del movimiento ecologista pensamos que ante una crisis ecológica tan profunda como la que estamos atravesando, aunque en estos momentos esté ciertamente oscurecida por las preocupaciones más inmediatas que trae la crisis, digamos, financiera e internacional, pues el diseño de la ciudad, teniendo en cuenta que la mayor parte de la población hoy, sobre todo en Occidente, vivimos en ciudad, tenía que responder a una ciudad que encajase en un contexto medioambiental que podríamos llamar sostenible, aunque la palabra esté tan denostada, ¿no? Y entonces que el planeamiento de la ciudad no podía responder, como así fue en los últimos 3 décadas, podríamos decir, a los intereses de los promotores, es decir, se construía allí donde había negocio, construía aquel que era capaz a sacar máxima rentabilidad de esa operación, pero no se tenían en cuenta para nada pues el contexto medioambiental y las necesidades inmediatas de los ciudadanos. Y entonces en cada conflicto pensábamos, cada conflicto ciudadano relacionado con la ciudad, pensábamos que había que introducir elementos que condujeran a tener una visión más estratégica de modelo de ciudad. Y desde entonces, pues, en ello venimos trabajando. Hemos atravesado 3 décadas de desarrollo urbanístico desmesurado, sin ningún tipo de horizonte que tuviera en cuenta para nada a los ciudadanos, y nos encontramos inmersos en una crisis que en España tiene una componente muy fuerte de corte urbanístico e inmobiliario. Está claro aquí el gran problema económico y de burbuja es relacionado precisamente con esto que hablas. Y cuando surge el grupo, ¿qué tal? ¿Cómo es la respuesta de la gente que participa en el 15M? Es un grupo que, bueno, pues contanos un poquitín más, las actividades, cómo surgen, cómo vais desarrollando este trabajo. Pero bueno, van 2 años y es de los grupos que sigue sonando a 15M, porque bueno, 15M digamos que fue o está siendo, bueno, pues está integrándose en otros colectivos, en otras dinámicas de lucha y demás, y bueno, como 15M ya pues ya suena poco, pero sin embargo vosotros ahí seguís con ese nombre y demás, ¿no? Contar un poquito cómo fueron estos, este encuentro de afinidades, cómo fuisteis desarrollando el trabajo, cómo empezaste o con qué empezasteis, ¿no? Digamos, las primeras actividades y demás, porque las más recientes, bueno, hablaremos después de ellas, aquí sonaron hace un tiempo, pero... Sí, yo por terminar, así muy brevemente ya, por cuando surge el movimiento 15M y en la Plaza de las Candeleras empiezan a desarrollar grupos que abordaban diferentes temas, pues una propuesta era un grupo de urbanismo. Entonces, mucha de la gente que veníamos trabajando en el Foro de Urbanismo Crítico, pues rápidamente nos incorporamos ahí. Allí se formaban asambleas donde unas personas... más o menos la ordenaban, escribiendo en una pizarra pues las propuestas que hacía allí las personas que participábamos, y a partir de ahí pues empezó a trabajar en una dinámica de corte asambleario que lleva hasta el momento actual, y que luego, bueno, a lo largo de la noche iremos repasando diferentes cosas, ¿no? De todas maneras, le paso la palabra a Ana para que Nacho para que... Bueno, yo al principio, bueno, no sé, la gente que estuvo en la acampada lo sabrá, ¿no? Las primeras asambleas nos desbordaron, y entonces hubo la idea de dividirlas en pequeñas asambleas temáticas, ¿no? Yo, uno de los ejemplos, los primeros días yo no estaba en la asamblea de urbanismo, yo me fui a la educación, que creía que era donde había que meter más caña al sistema. Y luego, tras 5 días de vorágine, que era aquello, fue cuando se creó, digamos, esta primera asamblea de urbanismo directamente, y donde hicimos nuestra primera reunión en la cocina. Desmontamos lo que era el aparato de cocina, que me acuerdo el área de cocina de la acampada, que se lo limpiamos para poder tener una reunión, porque uno de los grandes problemas que teníamos nosotros en la acampada era la lluvia. Que también es otra cosa, por ejemplo, cuando tuvimos la marcha indignada y llegamos a Madrid, que nos decían los de Madrid, y un día llovió, y de un día llovió, nosotros nos llovía cada 2 días, teníamos que sacar agua calderadas. Bueno, era una, la gente que lo vivió lo recordará al final con cariño, ¿no? De toda la gente, cómo se unía. Y no me acuerdo la pregunta. Sí, eso, no, íbamos por ahí. ¿Cómo, bueno, y cómo es esa acogida, participación elevada en esa? Porque bueno, es un tema que a priori, bueno, pues no está en el imaginario colectivo, nosotros mismos lo decís, no es, bueno, pues la gente no se plantea demasiado lo que es el problema urbanístico, ¿no? O las consecuencias de un desarrollo, un modelo de ciudad, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que precisamente lo que tú lo decías, ¿no? Educación, la sanidad, tal, como que hay temas que suenan más, como hay que defender, pero eso queda un poquito así por debajo. Nosotros lo hablamos incluso ahora, lo de, joder, ¿te imaginas el que algún día se hable de urbanismo como se habla de sanidad o se habla de educación? Oh, sería maravilloso, ¿no? Los países del norte lo hacen, ¿no? Otros países también de Latinoamérica lo hacen, ¿no? Lo plantean como una necesidad básica. Pero digamos, el problema, yo creo que existe, que hay una gran diferencia entre los urbanistas, o existe entre los urbanistas y la población, ¿no? La gente escucha urbanismo y lo asocia directamente a corrupción, a especulación, y en cambio no se dan cuenta que a lo mejor precisamente los urbanistas somos los más soñadores de los arquitectos, ¿no? En el caso, o sea, somos nos llaman como los pájaros que vuelan libre, ¿no? No tenemos esa visión precisamente de la especulación, sino todo lo contrario, ¿no? Tenemos la visión de cómo mejorar la sociedad, de cómo, o sea, es una rama verdaderamente bonita de la arquitectura, de la geografía, de historia, o de donde quieras acceder a ella. Y por eso, cuando te encuentras de repente esta brecha que hay social entre técnicos o gente profesional que se dedica al tema y la sociedad, pues dices, esto hay que acabar alguna vez con ello. Y entonces empezasteis haciendo, además de las asambleas, algún tipo de reflexión, algún tipo de actividad que diera visibilidad a esto que comentáis. Empezamos al principio analizando la ciudad actual, sobre todo Oviedo, que era donde desarrollábamos, los problemas que había, ¿no? En plan de cuáles problemas detectábamos en la ciudad. Y digamos, lo dividimos en 3 talleres. Un poco la diferencia, un poco que yo creo que diferenció el grupo de urbanismo del resto de grupos, fue que nosotros no éramos nos presentamos como grupo mejor tan asambleario a la hora de tomar decisiones, y no era, nosotros trabajamos más a lo mejor con otro modelo, precisamente que viene del modelo de trabajo multidisciplinar que se hace en el urbanismo, ¿no? Somos mucho un conjunto de gente y tenemos que ponernos a acuerdo, estudios, exacto, a hacer un taller y bueno, tenemos una serie, vamos a detectar los problemas, hay que ver qué posibles soluciones hay a estos problemas o qué otras visiones pueden darse con respecto a este problema. Y a partir de eso, pues eso, hicimos un estudio metodológico y luego empezamos, fue un poco la etapa cuando se fusionó más el grupo de barrios y el grupo de urbanismo, ¿no? Digamos, el grupo de barrios es un grupo más de vamos a los barrios, vamos a hablar con la gente, vamos a... Está más enfocado al tema de asociación vecinal y demás, sí. Activar otra vez esas asociaciones de vecinos que desaparecen también con el desarrollo urbanístico, ¿no? Al fin y al cabo todo viene muy interasociado porque son iniciativas ciudadanas, o sea, me refiero desde el asociacionismo vecinal de toda la vida al asociacionismo político, obrero, que sea, son iniciativas ciudadanas que surgen desde la ciudadanía o el 15M. La cuestión es verlas todas en conjunto, ¿no? Y decir, pues bueno, me voy a plantear un barrio con que tengo que hablar, pues con las asociaciones vecinales o étnicas en algunos casos, o con quien haya que hablar, o con las religiosas. Pero que al fin y al cabo son los que generan la trama de ese barrio. Y yo creo que cuando se fusionó esto, yo creo que hubo un pequeño cambio de chip, ¿no? De decir, bueno, hay que saltar la barrera del mundo de los técnicos e irnos a los barrios, ¿no? Un poco lo que se hablaba un poco en el 15M. Y luego, claro, nosotros tenemos la ventaja de que vamos muy por detrás de otras ciudades, ¿no? Y lo hablaba antes, que en Madrid esto hace 10 años que surgió este boom. Que surgió este 10, 15 años. Yo lo asocio mucho a los jóvenes arquitectos que salen a la universidad, no les pagan un duro, salen desengañados y acaban intentando buscar otro modelo de ciudad, ¿no? Y se integran en mil y una experiencias que hay en Madrid, Barcelona, Valencia, bueno, hay muchas experiencias. Y por lo tanto vamos un poco por detrás de ellos, nos permite ver exactamente cómo están trabajando ellos, qué modelos llevan, cómo se organiza. Pero bueno. Y luego, bueno, el tema de medio ambiente es que al final nos acabamos encontrando siempre con la misma gente en unos grupos, sí, y decimos, es absurdo. Es un todo, está claro, sí. Y bueno, el primer análisis, ¿cuál es? ¿Cómo es la ciudad moderna y por qué falla tanto? Venga, vamos a entrar ya, yo creo que ya no sé en harina dura, en tema complicado. ¿Por qué esta ciudad no nos sirve? ¿Por qué este diseño de ciudades no es el adecuado, el idóneo? Principalmente porque, bueno, creemos que es una ciudad que ha sido construida, vamos, principalmente por lo que son los constructores. O sea, en concreto falta esa visión global de la ciudad ya desde lo que es el planeamiento y la importancia de la participación ciudadana desde el principio, como un componente más a incluir en esa elaboración de los planes. Entonces, bueno, no sé, analizando Oviedo, que es la ciudad que yo conozco y donde vivo, si te das cuenta que sobre todo en los nuevos crecimientos, pues los espacios públicos son muy inconexos, no hay una relación, una conexión o una articulación adecuada entre ellos con el resto de la ciudad. Están hechos como, bueno, pues por cubrir el expediente, ¿no? Hay que hacer unas reservas de espacios verdes, pero falta quizá, según mi criterio, pues una... visión global que articule esa nueva ciudad con la ciudad existente. Sí. Bueno, yo me gustaría señalar en relación a lo que estaba diciendo Ana, que los últimos, podemos decir, 30 años, ¿no?, que pudiéramos decir que se han practicado políticas que en general se conocen como con el término de neoliberales, o donde ha triunfado a nivel general la idea también de la globalización, la competitividad como idea general en la sociedad nuestra, en Oviedo se ha desarrollado en el marco del Plan General de Ordenación Urbana toda una serie de actuaciones que dieron al traste radicalmente con una cantidad de posibilidades de desarrollar la ciudad en otro sentido tremendas, ¿no? Como tú decías antes, no es muy guapa esta ciudad, coño, todo el mundo que viene de fuera, es verdad, lo dice, qué limpina está, los edificios están pintados, luego hay una parte central que está peatonal y que a la gente le gusta pasear por ella y tal, y eso fueron aspectos de maquillaje que yo creo que no son malos, o sea, que se hicieron en la primera etapa de Gabino de Lorenzo. Pero hay que recordar, que quizá la gente no se lo tiene olvidado por tantas cosas, lo que fue la operación de cinturón verde en Oviedo. Es decir, todo lo que fueron ese cinturón de hierro... Hoy conocido como el cinturón de hormigón y de asfalto. Claro, que era un pasillo realmente con bastante vegetación, que prácticamente formaba un círculo, no cerrado, pero casi cerrado alrededor de Oviedo, y que hubiese dado tantísimas posibilidades por los grandes espacios que tenía en Santo Domingo, en Argañosa, la estación del Feve, etcétera, etcétera, ¿no? De hecho, así se vendió cuando, yo me acuerdo de ese tema, yo vivía en aquella Otero, tenía enfrente la estación aquella, no me acuerdo, no sé exactamente cómo se le llamaba, donde estaba todo el... Bueno, entraba el túnel ahí por debajo de Santo Domingo, todos los talleres. Y me acuerdo que se hablaba de un gran bulevar que iba a llegar al Parque de Invierno, iba a convertir a Oviedo en una ciudad maravillosa para pasear, Cinturón Verde. Sí. Bueno, cualquiera que conozca ahora mismo cómo está, por ejemplo, esa zona en particular, verá las torres, verá todo lo que está construido ahí, bueno, un pelotazo urbanístico importante, ¿no? Claro, por eso es importante, yo creo, recordar cosas que todos conocemos y que con el tiempo se olvidan, quizá porque unos desaguisados se suman a otros, ¿no? O sea que la etapa de Jesuosa, la operación de la Manjoya, o sea, donde al final se quiere construir una ciudad de 10.000 habitantes a 5 kilómetros de la ciudad en unos terrenos contaminados. Eso está paralizado ahora mismo, si no me equivoco, ¿no? Sí, está urbanizado, pero ha fracasado la urbanización. Uh-huh. El caso es que la etapa de gobierno de Gabino de Lorenzo dispone de una cantidad de suelo prácticamente en el centro de la ciudad inconcebible. Si a eso unimos el antiguo estadio Carlos Tartiere, que se traslada a una zona, yo creo que bastante inadecuada para ello, ¿no?, que es el Parque del Oeste actual, pues son miles y miles de metros cuadrados de suelo público que en estos momentos nos ha llevado a que un ayuntamiento que está endeudado y que durante estos años ha perdido toda esa cantidad de metros cuadrados de la ciudad, y se encuentra pues con casos como lo de Villa Magdalena, donde todavía debe cantidad o debemos los ciudadanos cantidad de dinero por la recuperación de una casa interesante para la ciudad, pero donde nos vamos a dejar pues como mínimo ya pues 27 millones de euros, ¿no? O sea, la dinámica de 20 o de 30 años en la ciudad es la gran obra, las promociones, como decía Ana, pues eso, dirigidas exclusivamente por intereses de las empresas constructoras, y en total la pérdida de muchos miles de metros cuadrados de suelo público que no se sabe cómo acabaron. Sí, Oviedo, para mí Oviedo es como una gran, una bonita alfombra debajo de la cual está lleno absolutamente de toda la basura que se te puede ocurrir, ¿no? Porque todo lo que te estás diciendo significa que hay un montón de personas que todos sabemos quién son, o todos sabemos quién eran, ¿no? Detrás de Jesuosa, detrás de todo esto, quién estaba metido, el propio alcalde, etcétera, etcétera, que ahora mismo son asquerosamente ricos, porque son asquerosamente ricos, habiendo especulado con todo este terreno, ¿no? Endeudando a mucha gente que ahora mismo pues está pasando problemas pues para pagar esa hipoteca. Que han hecho esto sin haberse reaprovechado esa venta de terrenos, ese dinero que se generó, que se genera a través de la construcción, para el ayuntamiento. Para el ayuntamiento entiendo, bueno, después ya podríamos pensar si ese dinero se podía reutilizar pues para crear pues nuevas zonas verdes o para simplemente para la gestión correcta y adecuada de un ayuntamiento, ¿no? Para la ciudadanía, ¿no? Creación de servicios públicos, generación de medios pues de bienestar social o de cohesión de ciudadana, ¿no? Porque estamos viendo ahora que hay problemas con centros sociales que se quieren cerrar, hay problemas con polideportivos que se abren a media construcción o sin material dentro, con lo cual casi es un edificio que no se puede reutilizar. O sea que detrás de todo eso, por ejemplo, con el cinturón verde y demás, se generó una corrupción terrible que los ciudadanos de Oviedo pues ni hemos visto ni un duro ni muchísimo menos, ¿no? Ni se ha reaprovechado en la ciudad. Además de todo eso, contar un poquito de más, bueno, vuestra reflexión o vuestra idea, además, porque decís que se hace una ciudad a golpe de talonario, es verdad, se hace una ciudad sin contar con con la gente. ¿Cómo afecta, por ejemplo, todo el desarrollo de esta de las ciudades dormitorio integradas al entorno vivo? Por ejemplo, la Manjoya fracasó, pero tenemos el caso de la Corredoria. La Corredoria, que es uno de los grandes desarrollos también durante estos años, pasó de ser, o el Prado de la Vega ahora mismo, ¿no?, con todo hospital y demás, ¿no? Otro ejemplo también de buen chanchú, en este caso compinchado con la administración regional. ¿Cómo afecta eso, por ejemplo, al desarrollo de una ciudad, la creación de una ciudad dormitorio como puede ser Corredoria? Comentabas tú antes, Ana, donde para ir a la Corredoria es un problema enorme, tanto la gente que vive, o la, visualmente también puedo pensar en saliendo por aquí, dirección a Florida y Las Campas y tal, también otras zonas y Las Campas que están mal comunicadas, digamos, con el centro, ¿no? O sea, se desarrolla eso. ¿Cómo afecta? Es una de las cosas que yo veo, ¿no? ¿Cómo afecta en el desarrollo de estas grandes ciudades en torno a la gran ciudad y cómo perjudica eso al resto de la ciudad, como sí o tal? Sí. Bueno, no sé, quizás la pregunta no sé, sea un poco difusa y tal, pero... No, el problema, yo creo que hay un problema, digamos, en Asturias, que la gente todavía no está mentalizada de que Oviedo es un municipio, no es una ciudad. Está dentro de un gran área metropolitana que podemos llamar la ciudad central o lo que sea. Digo, porque hay distintos nombres, distintos teóricos, no quiero caer tampoco en valorar más unos que otros. Que surjan todos estos crecimientos puede ser dado, y lo que pasa es que tiene que estar planificado. Lo que no puede ser es el desastre que está planificado de forma de que esto surge hacia aquí, esto surge hacia allá, Pola de Siero crece hacia este lado, luego lo otro beneficia que se implanten unos polígonos industriales para el otro lado, llega el Principado, te plantea una vía por aquí, y entonces al final da un caos total. Porque al final solo piensa cada ayuntamiento, también yo creo que también es un problema de que se piense en mentalidad electoral y cada 4 años, con lo cual lo que damos es que es unas explosiones de intereses anuales que generan cosas que yo creo que son insanas para las ciudades, si entendemos la ciudad como un organismo vivo que vive y lleva, por ejemplo, Oviedo mil años, 1300 años, y Gijón otros tantos, lo que sea. Y nosotros tenemos que ser conscientes que en ese atracón que nos peguemos en 4 años es como salir un día de fiesta de charana e intentar vivir como si vivía cuando se tenía 15 años, ¿no? Oye, somos una ciudad antigua y dentro de un gran área complejo. Entonces, yo quedaba un poco, yo creo que estaba viendo por ahí el tema de que hablamos un poco de una ciudad, la sostenibilidad, que es una palabra también muy, muy desgastada, ¿no? Pero, digamos, si analizamos nuestra ciudad o área metropolitana o cerniéndonos más a Oviedo como municipio y vemos los 3 puntos de la sostenibilidad, no cumple ninguno. O sea, económicamente es totalmente insostenible. O sea, tenemos un agujero negro ahí y cabeza mayores. Una vez que se acabó la etapa de Viva la Construcción, el ayuntamiento no tiene fondos y tira de donde puede, del IBI o de mil cosas. Luego también desde el punto de vista medioambiental, las ciudades son auténticos desiertos de biodiversidad, y no solo, sino que generan una cantidad de desperdicios brutales. El 40% de las que genera que se generan en general viene de la construcción, del gasto de energético de transporte, o sea, de problemas relacionados con la ciudad. Y otro, la sostenibilidad de ciudadano, de participación, esto es un desastre. O sea, pero llevamos un atraso, pero no solo en Oviedo, en Asturias, en toda España, de 40 años. Nos costó mucho salir de una dictadura, entrar en una transición y nos quedamos ahí atascados, ¿no? Ves otros modelos de participación y... Se quitó toda la participación ciudadana, se delegó, ¿no? Con esos famosos pactos de Moncloa, partidos, sindicatos, sí. Se delegó y adiós, muy buenas. No, pero es que no hay ni siquiera esa intención, ¿no? Hay como un miedo entre el gestor político y el ciudadano que no tendría que existir, ¿no? Tendría que ser una transparencia, están todo el rato dando unos tirones de oreja desde Europa, ¿no?, con este asunto. Y bueno, yo un poco sería eso hablando, y bueno, yo creo, bueno. Sí, tú mismo, si quieres, o tomamos un poco de aire, ponemos una canción. Vale. Sí, tomamos aire, ponemos ideas y seguimos hablando. Pues voy a poner un tema de un tipo, no sé, a lo mejor no le conocéis, quizás la versión original sí la conocéis, es una canción de Elvis Presley, se titulaba In the Ghetto, en el barrio. Vale, lo que pasa es que os voy a poner una canción que es una versión de un tipo que es mexicano, Elvis se llama. Que se llama, pues eso, en el barrio, pero la canta así, una mezcla entre... Me prefería la del Príncipe Gitano. No, esa no va a sonar aquí nunca. Además, el Pistolero Zurdo nunca va a poner esa canción en... en Radio Cuca. No, vamos a escuchar a Elbez, que hace una versión muy muy interesante, que habla, habla precisamente de del barrio, ¿no? De la de lo que sucede en los barrios, precisamente pues eso, barrios como los que podemos estar hablando de aquí de Oviedo, ¿no? Barrios deprimidos, barrios del extrarradio, etcétera, etcétera, donde no viven precisamente los ricos y los poderosos, sino otro tipo de personas. A ver si suena bien, porque a veces sabéis que este portátil, los botones, los cables, etcétera, etcétera, pues no hacen, no suenan todo bien todo lo que tenían que sonar. Vamos a probar a ver. ¿Veis? Os lo decía yo. Os lo decía yo que esto no tenía muy buena pinta. Vamos a ver si soy a hacer que suene. Pues vamos a ver. Pues por un lado sí que suena, pero por el otro no. Tenemos un problema con nuestra mesa de mezclas. Pues nada, os dejo con la sintonía mientras que lo arreglo. Bueno, parece que sí que quiere sonar así por bajito y tal. Tenemos un problema con el canal de esta mesa. A ver si soy capaz de que entre en condiciones. As she shoes the flies on a hot and smoggy summer morn, another brown baby is born in el barrio. La mamacita cry, porque there's one thing that she don't need, that's another hungry vato to feed in el barrio. People, don't you understand? This child needs a helping hand. He's gonna be an angry young man one day. Take a look at you and me, I'm too blind to see. Simply turn our heads and look la otra way. So he joins again, porque there's one thing that he can't stand, and that's to have to join a mariachi band in el barrio. As his tires burn, he's riding low and riding slow with no particular place to go in el barrio. Then one night, in desperation, this young man steals away. Rising sun, steals a car, tries to run, but he won't get far. Land out in Anaheim, near Disneyland. en el barrio, en el barrio, en el barrio. Everybody put their hands up, everybody put their guns down, everybody took a low ride, everybody felt the sunshine, oh no. Bueno, seguís en Radio Cuca, seguís con el Pistolero Zurdo, seguís con el grupo de, a ver si no me equivoco, Medio Ambiente, Urbanismo y Barrios del 15M de Oviedo. Quería Nacheta ahora contarnos aquí una, nos decía el micro cerrado que hablar, o bueno, Nacheta, Ana Basaba, coméntanos un poquito. ¿Sí? Sí, a ver, que... Sí, dinos. Sí, no, estábamos hablando antes de lo de la participación ciudadana y de unas experiencias que tuvimos entre... las múltiples, yo creo que podéis, si queréis, buscarlo por nuestro blog, que bueno, intentamos subir todo lo que tenemos y un poco lo que hablamos antes del copyleft, ¿no? Intentar todas tus experiencias, pues darlas a conocer, ¿no? Y que la gente las pueda reproducir, si quiere, en sus distintos barrios o lo que sea. Pues una de nuestras experiencias fue precisamente cuando se puso en contacto con nosotros a través de la Asociación de Vecinos de Trubia, que ya tenemos cierta trabajado con ellos, vinieron un día, bueno, preguntarnos con el tema este de la pasarela y todo esto, ponernos a trabajar con ellos y otras asociaciones y con la FABO en la redacción del nuevo reglamento de participación ciudadana de Oviedo, ¿no? Y trabajamos como un grupo más y, ¿no?, y explicar un poco eso precisamente, ¿no?, que en el año 2000 hay un reglamento, bueno, un libro blanco desde Europa que viene a hacer un tirón de orejas un poco a una serie de países periféricos, ¿no?, que no son todo lo democráticamente participativos, sobre todo en las administraciones locales con los ciudadanos, ¿no? Entonces, uno de ellos, bueno, es España. España hace autocrítica, hay una investigación desde el Senado y entonces sale lo que fue conocido como la ley de medidas para la modernización del gobierno local, que sería lo que todo el mundo ya conoce de la prensa, de ley de grandes ciudades. Y lo que entró, el reglamento de participación ciudadana, que está bastante los vecinos en confrontación con el ayuntamiento. Y nada, Oviedo hizo su plan, un plan, digamos, tan mal hecho que los vecinos recurrieron legalmente, ganaron y tuvo que rehacerlo de nuevo, precisamente con respecto al número de distritos que generaba la ciudad. Y nosotros veíamos importante, porque digamos que es un paso para el cual los propios ciudadanos de Oviedo, en este caso, sean partícipes, ¿no?, en lo que se llamaron los consejos de distritos, y sean partícipes porque, claro, tú puedes redactar el reglamento de participación ciudadana de una forma que des una verdadera participación o de forma que al final todo no será para nada. Entonces nosotros nos proponíamos, hay mil o una manera de hacer cada uno de estos reglamentos según lo ha hecho cada ayuntamiento, o sea, ciudades de más de 250.000 habitantes o capitales de provincia, según las ciudades en concreto. Y nosotros proponíamos precisamente un modelo más abierto donde estos consejos de distritos, que al final es donde está la perra gorda, van a gestionar el 1% de las arcas municipales que sean compuestas íntegramente por miembros de asociaciones de vecinos y gente implicada, y no por poderes políticos que al final van a caer en el... Escuchando tal, ¿por qué dais tanta o se da tanta importancia, además de lo evidente, ¿no?, de que participe la gente en las decisiones políticas, a que en el urbanismo participe precisamente eso, los vecinos y más? ¿Por qué esa importancia, vuestro propio nombre lo dice, ¿no? ¿Por qué esa es una de las patas claves del urbanismo, la participación vecinal y de la gente que vive en la ciudad? Es que es fundamental. Si muchas veces se plantea, ¿no?, ahora con lo de los tecnócratas y todo esto, ¿no?, que parece que los técnicos son los que más saben, y es impagable lo que puede saber un vecino de su barrio. O sea, alguien que lleva 50 años viviendo en su barrio es la mejor persona que lo conoce y sabe precisamente dónde están las deficiencias, dónde están las virtudes, incluso es los recuerdos y la esencia de ese barrio, ¿no? Y no contar con esas personas, y es que no es que insistamos en ello, es que es necesario. Si no, cometeremos errores que en el pasado se hacían de otra manera, ¿no? Es el intentar creer que sabemos más que la experiencia y el... ¿no? Eso. Y por eso valoro mucho la intervención, precisamente, de la gente mayor, ¿no? Aunque muchas veces es la que conoce... Pues aquí es que si construyes una casa va a salir agua, porque lo saben, ¿eh? No sé, y yo creo que es fundamental. No sé si quiere alguien... Bueno, si antes comentaba el desastre que fue el gobierno de Gabino de Lorenzo en esta ciudad, con todos los metros cuadrados de terreno público que se perdieron, ahora quería olvidarme de eso, porque ya ha pasado. Yo creo que en su día, y si es posible, se deberían de exigir responsabilidades, ¿no? Pero centrarse en cuestiones que surgen en este momento. Hay una serie de actuaciones a corto y medio plazo que van a tener lugar en esta ciudad, donde están involucrados también muchos miles de metros cuadrados de terreno prácticamente en el centro de la ciudad. Hablamos de la fábrica de armas, hablamos de los terrenos del Cristo, supuestamente si algún día se llega a abrir el nuevo hospital central, que ya veremos. Si no, tendremos libres los terrenos del hospital nuevo ahí en el Paradero. Claro, si no... La zona preciosa de campo que había ahí en Oviedo y que ahora mismo es un desastre de... Y la entrada de la autovía, que en estos momentos prácticamente la tenemos hasta la propia catedral, y que sería bastante lógico, como en estos momentos se está desarrollando el debate en la ciudad, el que esta autovía se acabe alejada del centro de la ciudad y que, por tanto, hay un corredor que, junto con los propios metros cuadrados que disponemos en la fábrica de armas, pues necesitaría una actuación muy importante de cara a solucionar los problemas que en estos momentos hay en esas zonas, y que estos terrenos podrían precisamente hacerlo. Entonces, en la polémica que en estos momentos, o en el debate que en estos momentos está surgiendo en la opinión pública, en los medios de comunicación, pues bueno, pues se hacen propuestas, ¿no?, más o menos interesantes por parte de urbanistas, por parte de arquitectos o por parte de personas que pertenecen al asociacionismo de la ciudad. Pero en realidad, ¿qué es lo que deberíamos de tener en cuenta? O sea, como un elemento fundamental, bueno, tendríamos que partir de las necesidades que tiene los ciudadanos y las ciudadanas, ¿no? Porque construir la ciudad en base a propuestas que nos puedan hacer profesionales muy cualificados desde áreas lejanas en un por ejemplo, en un concurso, como se pide a veces, ¿no?, un concurso para solucionar o para dar una alternativa a la fábrica de armas, yo creo que ahí está la esencia de la participación ciudadana. Es decir, las necesidades de la ciudad tienen que venir marcadas por el debate de los propios ciudadanos en esa ciudad. Y esto tiene una tiene ya una trayectoria. O sea, en el año 1992 se realiza la conferencia de Río de Janeiro de medio ambiente, donde se desarrollan toda una serie de propuestas en general para el futuro, como era la Agenda 21, y en la ciudad de Porto Alegre, precisamente en Brasil, se desarrollan la democracia participativa y los primeros presupuestos participativos que se hacen en el mundo. Desde ahí radia, digamos, hacia todo el contexto europeo la idea de la participación ciudadana. Pero ¿qué ocurre? Que los gobiernos neoliberales que hemos tenido, sean de un signo o del otro, en general en nuestras ciudades y en nuestro país a lo largo de estas últimas décadas, pues han reducido la participación ciudadana a un puro papel burocrático. La participación se consigue cuando el que participa se da cuenta de que su participación tiene algún sentido. Si sencillamente te dejan dar tu opinión y luego no la tienen en cuenta, eso no sirve absolutamente de nada. El 15M, una de sus propuestas fundamentales es el tema de la participación. Si actuamos en urbanismo, no podemos pensar que podamos hacerlo de otra manera, sino es teniendo en cuenta las necesidades de las personas que viven en esos barrios. Lo que sí podemos aportar, a lo mejor nosotros, las personas que estamos en estos colectivos, pues son a lo mejor esas ideas, ese contexto a lo mejor medioambiental que deberíamos de tener, es decir, pues decir, oye, pues la ciudad, la velocidad a la que nos movemos los ciudadanos, a la velocidad a la que nos movemos las personas, no es un bien en sí mismo, como nos vienen diciendo continuamente, que parece que lo bueno es moverse a grandes velocidades. O sea, lo que es bueno es acceder a las cosas. Si las cosas las tenemos cerca, no necesitamos utilizar transporte motorizado para acceder a ellas, con lo cual estamos compatibilizando el desarrollo de la ciudad con el menor gasto energético y, por tanto, con salidas alternativas, digamos, a la crisis ecológica. Es un poco en esta línea en la que nosotros creemos que debemos de trabajar. Sí, sí, sí. Yo quiero ampliar con respecto a lo que decías de la participación ciudadana, ¿no? Yo tuve la oportunidad de participar, bueno, intentamos el estudio donde trabajo, participar en un concurso de ideas para el puerto de Solhapur en Helsinki, ¿no? Que proponían un cambio, se veían desbordados por los transatlánticos y decía, precisamente quien desarrollaba ese programa y puesto desde el Ayuntamiento de Helsinki y el gobierno finlandés eran los propios vecinos, ¿no? Nosotros necesitamos, y aparecían las exigencias de los vecinos. Además, la participación ciudadana no es algo que queramos mañana vamos a tener, es algo que se educa y se aprende y se ve. Y por ejemplo, nosotros un poco lo que hacemos de grupo de, yo llamo trabajo local, un poco inspirándome en los grupos europeos, como lo llaman en Portugal, son grupos multidisciplinares que precisamente lo que se dedican es a ayudar a los vecinos a tener una comprensión de la ciudad, aprender de los vecinos y trabajar conjuntamente. Y esto en Europa se lleva trabajando mucho tiempo y aquí no tenemos a especialistas que se acerquen a hablar con los vecinos, un poco lo de la geografía radical de Vance o otra serie de teorías que vienen desde los años 70 y en España no acujaron. Con lo cual ahora nos vemos con que los ayuntamientos no saben cómo enfrentarse a todas estas iniciativas ciudadanas que les han salido por la tangente, ¿no? Y igual que nosotros, desde el ayuntamiento sería relativamente fácil, o desde los ayuntamientos o administraciones locales, empezar a dar al ciudadano la oportunidad de decidir, no una votación, sino porque esto no puede ser, bueno, vais a decidir, ¿no? Uh-huh. Tendría que ser, bueno, a ver qué pensáis de esto, qué pensáis de otro, hacemos talleres, hacemos uh-huh. excursiones, lo que queráis, pero empezar a que la gente sea más consciente de que es responsable y del entorno que le rodea. Y que es responsable y que puede hacer algo para cambiar la ciudad en la que vive y mejorarla. No sé, yo un poco la impresión que tengo es eso, ¿no? Que en general la ciudadanía, bueno, ahora se empieza a involucrar, pero como que siempre ha estado de una manera muy, lo ha visto de una forma muy marginal, cuando es una pieza clave que debe intervenir para decidir qué ciudad que quiere, qué tipo de, uh-huh. de espacios libres que en los que vivir. Es muy importante eso. Entonces, bueno, desde el taller este que estamos planteando, sí nos gusta, bueno, insistir también en tratar de compartir con pues la gente que está en el taller nuestra visión, a lo mejor más técnica, pero, bueno, o sea, que haya como una especie de debate y que también tratar de hacerles ver la importancia que tiene. Yo, bueno, hay una cosa, me extrañó que Nacho no comentara y tal, porque lo hablemos ya en un momento, es lo de la inteligencia colectiva. se ríe, sabe de qué estamos hablando. Es la inteligencia colectiva, decís, vosotros podéis tener una inquietud, unos conocimientos técnicos, si queréis, conocimiento más amplio de urbanismo, etcétera, etcétera, pero lo que decía Nacho, ¿no? Cuando te acercas a una persona que ya viviendo en un barrio, pues las necesidades reales, el día a día, pues lo vive la persona del barrio, ¿no? Entonces, para mí es muy importante y funciona muy bien, y os voy a decir ahora por qué, cómo argumento esto, el que se mezclen, ¿no? Los técnicos, entre comillas, técnicos, ¿no? Con las personas del barrio para pensar ese urbanismo. Uno de los ejemplos más claros, para mí, bueno, me toca muy de cerca, lo conozco bien, es el tema de Ventanielles. Ventanillas teníamos ahí, o tuvimos, estamos teniendo, sufriendo el problema por un lado de la griega, el problema reciente del ramal este que nos metieron ahora en el barrio. Ahí fue una de las primeras, bueno, yo conocí al grupo de urbanismo del 15M y tal, cuando se organizó la primera asamblea y tal, y se está demostrando que los propios vecinos, junto con la gente un poco más técnica, ¿no? Manuel, que estuvo aquí también, pertenece al grupo y demás, bueno, que son capaces de proponer alternativas y proponer soluciones originales. Estoy alucinando con el trabajo que está llevando a cabo, por ejemplo, este grupo y tal, con personas que están haciendo diseños y bocetos de cómo debería ser, dónde se podrían poner rampas, dónde pues, se podría poner una rotonda para comunicar esto con lo otro y tal. Y que no solo eso, sino que comentabas tú antes también, que es que está saliendo ahora el debate. O sea, esas ideas peregrinas de esos 4 personas, 10, 15, que el primer día estaban ahí, que ahora, pues, poco a poco se van sumando y demás, con los vecinos de Barrio de Teatinos, con los vecinos de Guillén la Fuente y demás, pues resulta que ahora, todos los días en el periódico, se habla de que la Y necesita ser transformada, de que no puede ser que siga siendo esa cicatriz que corta esa parte de la ciudad en dos partes, que es muy importante. Bueno, aquí los más media hablan o intentan acercarlo al tema de Santullano, y quizás, no nos vamos a engañar tampoco, ¿no? Por detrás hay un interés económico, que es los terrenos de la fábrica de armas. Seguramente alguien está pues afilando los cuchillos para ver si es capaz de meter tajada en la fábrica de armas, y entonces ahora que va a quedar lío, pues hombre, se pone la autopista por ahí, de paso ya que te has fago un pisín, que esas cosas todavía, parece que no, pero seguro que alguno va pensando por ahí. Pero bueno, siempre que pues se pueda participar, siempre se va a mejorar. Y ya os digo, para mí es el ejemplo más claro de que se ha de mezclar esas partes, y que cuando se mezcla y los vecinos participan, no solo, bueno, pues por desgracia en este caso partió de un punto de vista reivindicativo, ¿no? Por una actuación que no se pudo parar, que está ahí ya hecha, que es el ramal ese que metieron de la autopista ahí delante de la casa de los vecinos. Pero bueno, sirvió por lo menos para que colectivos, asociaciones de vecinos que están ahí y tal, pues se activaran. Y ya os digo, cualquiera lo puede ver en el Facebook o en el mismo blog de urbanismo que tenéis, pues salen ahí las propuestas de esta gente, y son realmente realmente muy muy buenas, muy creativos. Bueno, pues lo que decimos, ¿no? Personas del barrio que dicen, oye, no, pues esto así, y joder, pues mucho mejor que un técnico que viene con lo que vos decís, sobre un mapa, con entre comillas, ¿no? Mucho mejor. Sí, bueno, hablamos del técnico especialista del ayuntamiento que viene y dice, esto por aquí no lo metas, que se te va a caer el esto encima, y te cae encima cuando lo haces, después tienes que hacer el refuerzo, no sé qué. Vale, entonces sí que yo creo que sí que es mejor, sí, aunque sea muy muy especialista y tal, la mezcla y la inteligencia colectiva siempre va a ser la suma de individuales, y siempre va a ser mejor que la individual sola, yo creo, por mucho que en ese aspecto yo confío mucho en la iniciativa de la gente, y en que cuando, y es que cuando les das canales para participar, participan, sí. Y se involucran, porque ahora hay una involucración muy, hay, por ejemplo, en Ventanillas hay un movimiento, una involucración muy fuerte de los vecinos, que empezaron con eso y ahora, ya os digo, están diseñando un bulevar ahí, digamos, que si les hacen, con la mitad de caso que les hagan, va a ser un bulevar de los más preciosos de Oviedo. Entonces, bueno, sí que lo veo importante. Ponemos un tema y después tocamos un último punto que quería hacer, bueno, último o penúltimo punto que os quería acercar, que es hablar un poquitín de las ciudades, ya no solo desde el punto de vista urbanístico, no solo desde el punto de vista medioambiental, sino como los sitios o el espacio donde nosotros como seres vivos interactuamos y nos desarrollamos, y cómo un desarrollo urbanístico está relacionado con nuestra, con una especie de dominación política, o así lo veo, lo entiendo yo por lo menos, ¿no? Lo hablamos ahora, justo después de que escuchemos un tema, si os parece. Seguís con el Pistolero Zurdo, seguís con el grupo de Medio Ambiente, Urbanismo y barrios del 15M del 15M de Oviedo, y seguís escuchando una radio libre, porque esto es una radio libre. Bueno, pues vamos a seguir charlando, debatiendo con este grupo que tenemos hoy aquí tan interesante de urbanismo. Y yo os decía, yo cuando la primera vez que oí hablar de urbanismo fue a través de una gente que se llamaban situacionistas, que fue la primera vez que me acerqué yo a la crítica del urbanismo como parte también de esa crítica que tenían ellos al propio sistema, ¿no? A la sociedad del espectáculo que llamaban. Pero tienen estudios muy interesantes. De hecho, ellos empezaron, si no me equivoco, los letristas y demás empezaron con crítica urbanística y a partir de ahí desarrollaron toda la crítica, o muchos de ellos desarrollaron esa crítica ya al espectáculo y demás, pero establecieron unas relaciones muy claras entre lo que podemos considerar el urbanismo y el diseño de las ciudades con diseños de control de la ciudadanía, no solo control económico, sino también social, ¿no? Generar, por ejemplo, los barrios de extrarradio, ¿no? Situados estratégicamente, la disposición de centros comerciales con los aparcamientos alrededor, las propias, hablaban ya de lucha insurrecta y demás, ¿no? De las avenidas amplias que eran difícilmente defendibles, o donde se podía hacer una barricada, un montón de casos que yo quería, no todos, pero sí me interesa debatir o charlar un poquito, si os apetece y demás, sobre cómo influye el desarrollo urbanístico en eso, en medios de control social, que parece que no, pero es que con un ser humano es donde se desarrolla, yo creo que le influye, ¿no? Que los edificios altos, las avenidas estrechas, amplias, etcétera, etcétera. ¿Cómo afecta eso? Si tenéis un estudio, un debate, o habéis hablado sobre ello, o visiblemente vuestro punto de vista sobre este aspecto, ¿no? ¿Cuál sería? Bueno, eso es un tema muy muy amplio. Pero el ser humano se llega, se establece en un sitio, se crean ciudades, se generan los estados, el concepto de polis, el concepto política, el concepto, todo esto viene muy incluido a la ciudad. Y, sí, pero fundamentalmente, sí, pero comentaba, ese desarrollo, estamos en una fase de desarrollo capitalista no liberal que desarrolla las ciudades según su mentalidad. Hay muchos ejemplos, ¿no? Cuando el Haussmann proyecta París y estas intervenciones que hace de bulevares, precisamente es para poder entrar con el ejército dentro de los múltiples sublevaciones que tenía dentro de París, ¿no? Entonces, ¿cómo metemos el ejército ordenado con los cañones para dominar a las masas, ¿no? Y esto era una de las razones fundamentales de la gran transformación que sufrió París, ¿no? Otro ejemplo muy clásico, en Nueva York, los tranvías iban a una altura que no dejaban pasar los autobuses para que los negros no pudieran acceder a la playa. Entonces, sí existe un control social, ¿no? El control precisamente de las plazas, estas plazas actuales duras que no posibilitan lugares privados o personales o con un poco la idea del control, ¿no? Del controlar a la gente que tener un control espacial de toda la plaza, y sí que existe. Y, por ejemplo, yo siempre critico el modelo de ciudad de nichos, ¿verdad? Vivimos en nichos para la gente y eso está totalmente creado en la ciudad, ¿no? Y entonces sí que la ciudad capitalista, neoliberal o como quieras, pues genera su impronta, y la ciudad genera una impronta en la sociedad. O sea, es muchas veces se habla ya dentro de los artistas y esto, la capacidad de asimilación que tiene una persona. Pues imaginemos si vives en una ciudad continuamente, todas esas cosas te cambian muy la mentalidad, la forma de ser, si vives en un pueblo o si vives en Madrid, ¿no? Claro, por ejemplo, las ciudades, el uso del coche es algo que va intrínseco al desarrollo de la ciudad, porque tienes que ir en coche y te ponen aparcamientos, y los centros comerciales tienen sus zonas de aparcamiento para quedarse en el coche, te hacen ya, pues eso, tienes que ya tener el coche, consumir el coche, comprar una cochera que vale más que el metro, que el piso, y etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo que conlleva esto, ¿no? Los atascos, la polución ambiental, etcétera, etcétera, ¿no? Todo el consumo desaforado que hay de petróleo, bueno. Sí, yo, respecto al tema, yo quería hacer una diferencia entre a nivel global, ya que estamos en un mundo en estos momentos global y que prácticamente hay un sistema único en estos momentos también, durante muchos años pues se hablaba, y yo creo que bueno, que es correcto seguir hablando de ello, de centro y periferia, ¿no? Un mundo donde hay un centro, digamos, rico, y una periferia pobre, ¿no? Eso José Manuel Naredo dice que el centro es el lugar donde se atrae recursos, población y capitales. Y la periferia es precisamente la que proporciona pues esos recursos, a la que se le llevan los residuos que digamos el centro rico no quiere, y el ahorro, digamos, de esta zona de periferia, pues se va de allí hacia las zonas de centro. Con las ciudades pasa exactamente igual. O sea, una ciudad de la periferia, una ciudad de estas zonas, digamos, empobrecidas del mundo, es totalmente diferente a una ciudad de, digamos, del norte, digamos, capitalista, ¿no? Del centro capitalista. En el centro capitalista la ciudad se presenta como un desarrollo para atraer capitales, por eso se habla tanto de la marca, se habla de la marca país, de la marca ciudad. El modelo Bilbao, por ejemplo, es un ejemplo claro. Entonces se trata de competir con otras grandes ciudades de europeas o norteamericanas para atraer pues a las grandes empresas multinacionales que puedan instalar allí pues sus casas matrices y demás y desarrollarse de esa manera. Madrid fue un ejemplo claro de en los últimos 10 o 15 años, ¿no?, en comparación de otras ciudades españolas. O sea, se mete a las ciudades en una dinámica competitiva con otras ciudades del mismo centro capitalista, ¿no? No estoy hablando ya de las ciudades de la periferia, que son realmente pues conglomerados de suburbios y de grandes ciudades de miseria y de pobreza que se van uniendo unas a otras. Entonces, estamos con las ciudades como estamos en el trabajo, como estamos en el barrio y como estamos en todos los sitios. La idea es competir, nos dicen que eso es lo natural, como si realmente viniese en el código genético de las personas, y entonces no nos queda más que hacer una ciudad competitiva en este mundo global del escaparate, donde nuestra ciudad tiene que ocupar un lugar preeminente, ¿no?, y poder atraer esos recursos que supuestamente son los que nos van a dar futuro. Eso hay que romperlo, como hay que romper la idea de que debemos de competir con nuestros compañeros y compañeras de trabajo, porque ese es el futuro, porque los logros que ha tenido siempre la humanidad no han sido con competencia, sino con cooperación, ¿no? Sí, sí. Además, no solo entre las ciudades norte, ciudad sur o zona norte, zona sur y demás, sino también yo creo que en las propias ciudades existe esa división entre centro y periferia, ¿no? Oviedo es un ejemplo claro de lo que es el centro de Oviedo y lo que están, pues, por ejemplo, la Ronda Sur hacia afuera, ¿no? Los barrios que están en la Ronda Sur hacia afuera, pues hablamos de Otero, hablamos de Ventanías, hablamos de barrios que siempre pues hay una división también de clases, ¿verdad? La clase que dicen que desapareció, la lucha de clases, no. El propio sistema desarrolla ciudades en las cuales pues las clases más pudientes van a unas zonas mucho mejor, mucho más al centro, o en zonas, incluso en la periferia, de chalés, etcétera, etcétera, con unos servicios mucho mejores, y se desarrollan grandes núcleos, pues eso, pues para obreros, para lumpen, ¿no?, por decirlo así, su mentalidad, ¿no? Y Oviedo es un ejemplo claro para mí, por esa ciudad, centro, bonita, preciosa, etcétera, etcétera, te sales a los barrios, sales a Otero, te sales a Ventanías y demás, y ves la división, la gran división de clases que hay en las personas que viven ahí, y en los propios servicios que hay en los barrios, en las distintas zonas, ¿no? No sé, creo que ahí también afecta mucho esa división clasista, esa mentalidad capitalista de unos aquí y otros acá, ¿no? Sí, pero bueno, yo ahí como vecino de Oviedo antiguo, en plan, tampoco sí. Es una visión del Oviedo como la zona rica es la zona centro. Yo creo que otros barrios de Oviedo mucho más, más ricos y más beneficiados. Me refiero de otro modelo de la gente rica no está en el centro de Oviedo, sino Oviedo, con pasearlo lo vemos, ¿no? Es una incluso es una población anciana, de antiguas rentas, de pisos antiguos. Sí, pero que incluso se lleva haciendo desde hace un tiempo en el centro de Oviedo. Una limpieza, un maquillaje, un cerrar ciertas casas y construirlas de nuevo bonitas, sí, pero hay una zona de ocio un poco, una zona de, por ejemplo, la Oviedo antigua, una zona de ocio juvenil y demás que se está intentando deshacer de ella, poner pues otro tipo de negocio hostelero más enfocado, pues vinotería, etcétera, vinotecas, etcétera, enfocadas a gente un poco dentro. Es un proceso que se llama gentrificación, que me refiero, que es coger barrios que están degradados con cierto valor porque están en un sitio estratégico y además gentrificación viene a la palabra de gentel, ¿no? En inglés de poner a otra clase social ahí, ¿no? La burguesía ocupa ciertos espacios, pasó en Notting Hill en Londres o pasa en otros lados, ¿no? Donde ciertos bueno, no sé si Notting Hill en verdad es un caso así, ahora lo dudo, pero la misma city de Londres. Sí, pero me refiero que al final se expulsa a la antigua población que estaba ahí pobre a otras zonas. Sí, sí. Pero yo un poco lo que hablabas antes, lo que influye en la gente no pensamos, pero nos han educado de los nuevos modelos de viviendas es tú coges el ascensor ascensor, bajas del garaje, del garaje coges el coche, del coche te vas al trabajo, del trabajo trabajas lo que sea, tú coges el coche, vas al gimnasio, en el gimnasio haces tu actividad, vuelves a coger el coche, te vas a tal sitio y vuelves al coche y no se practica un poco el modelo de compartir con tus vecinos, ¿no? Y uh-huh. dan casos peculiares. Yo me cambié hace poco de una casa que vivía toda la vida ahí, que nos conocíamos todos vecinos de la vivienda, ¿no? Y las primeras tardé un año y pico en con ciertos vecinos en saludar al ascensor. Eran situaciones patéticas de decir hola, buenos días y que la gente no te salude, ¿no? Sí, sí, ascensor, sí, individualidad, que, el sí, yo la en es, casa. La, un poco que entronca un poco con lo que decía Eduardo de la competencia y yo implícito también la desconfianza. ¿No? En plan, y ese inculcar la desconfianza en los demás y en lo que sea, muchas veces lo hablamos incluso con asociaciones de vecinos, ¿no? De se perdió la idea de la sexta feria, de lo regalamos nosotros. Al final, uh-huh. parece que muchas veces el modelo es protestar al ayuntamiento para que te arregle las cosas. Sí, sí, sí. Porque sí, si sí. tienes una baldosa rota y la arreglas, te multan. Sí, sí, sí. Pero que es absurdo. Hemos cedido tanto nuestra capacidad de gestión que llega a absurdos, ¿no? En plan, pero bueno. Pero fíjate, yo ahí creo que es que nos falta también una conciencia de que lo público es nuestro, o sea, de cuidar el espacio público. Probablemente cuidamos, claro, lo pagamos con los impuestos, es nuestro. Entonces, esa conciencia ciudadana de que hay que cuidar ese espacio es importante y yo creo que en eso tenemos mucho que mejorar. Mm. No solo de cuidar, sino de participar, lo que tú decías, ¿no? Sí, que se estropea algo y eso no lo podemos arreglar porque si no, hasta que no venga el ayuntamiento, pues no arregla, ¿no? Tenemos zonas de jardines y demás que pues podrían ser totalmente autogestionadas por los propios vecinos, ¿no? En el sentido, bueno, pues ya no hablamos de huerto urbano, pero sí de jardines urbanos, por ejemplo. Un coste desorbitado de gente que tiene que cuidarlo, tal, no sé qué. Y que bueno, tú ves gente que, yo por ejemplo, en Ventanilles hay zonas en las que los vecinos han cogido esos jardines y han desarrollado sus propias actividades artísticas. Ahí enfrente del centro de salud de Ventanilles hay un señor, pues que en una esquina que hay un jardín y tal, pues ahí construyó un hórreo y una réplica de Santa María de Naranco y tal, ahí a escala y demás, que ahora en Navidades pues puso sus luces y tal de Navidad con una toma de corriente y tal, que sube hasta la ventana de su casa y demás, ¿no? Pero incluso eso pues son anécdotas de lo que antes era pues eso, el común, ¿no? El procomún, el trabajo, pues eso, pues vamos a liberar esta zona y vamos a hacer aquí pues algo para todos, ¿no? Y la desconfianza que yo creo que impera, por ejemplo, una de las cosas uh-huh. de las múltiples que llevamos haciendo durante estos dos años era pedir el talud de la hería, que fuera uh-huh. un lugar en vez de estar cerrado, que las propias asociaciones del barrio pudieran estar ahí dentro, ¿no? Sí, que no tiene sitio para reunirse. Es una cosa que bueno, que la gente que lleva trabajando en estas iniciativas ciudadanas de asociacionismo de barrio están totalmente excluidos. Al final tienes que recurrir a cosas como la casa parroquial de la iglesia, que recurren muchas asociaciones vecinos porque el propio ayuntamiento no les cede los centros sociales. Llega a ser, nosotros cuando tuvimos esta experiencia del talud de la hería, habíamos quedado en el centro social del campo de fútbol y con un mes de antelación lo habíamos pedido y cuando llegamos ahí no tuvimos que al final reunirnos delante del talud porque no nos dejaron el sitio ya con un mes de antelación, ¿no? Y estas cosas que al final dices, pero a ver, si es de todos y si por qué llegan estas trabas unos y otros no, ¿no? Y nos comentan muchas veces asociaciones de vecinos que se las ven y se las desean para encontrar un rincón para reunirse. Uh-huh. Yo creo que por eso tiene que haber esa doble relación entre la gestión o el aparato de gestión de la ciudad, el aparato político o gestor y los propios ciudadanos, ¿no? Porque yo creo que uno de los grandes problemas que tenemos es la desconfianza mutua que hay entre los dos. Uh-huh. Sí, hay muchos más casos, de como se comenta, está también el tema de la fábrica de gas, también, ¿no? Es una zona que si quiera ver qué pasa con ella, se podría, un espacio ahí en el centro de Oviedo precioso, se podría hacer algo, también está ahí paralizado, no se sabe muy bien qué hacer con ello. Va a suceder ahora con la fábrica de armas, también hay ideas de espacio público, pues sería un parque impresionante, una zona verde que podría recuperarse para pues para el ocio de todo el mundo que se parece. Hace poco subían ahí unas fotos del aparcamiento, lo que es ahora el aparcamiento del Carrefour, de los Prados, que era una zona antes pues en la que se hacían actividades lúdicas y deportivas y demás, ¿no? Se vio una foto por ahí unos compañeros de lo del grupo este de Ventanillas y demás, donde se veía que había actividades, me ponían ahí el circo, ponían, bueno, se sigue poniendo, pero ya es una zona de aparcamiento para coches, asfaltada, perdió todo el valor rural que podía, rural o bueno, sí, la zona verde que podía haber ahí, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Alguna cosa más que queráis? Sí, yo quería comentar al hilo de lo que dijisteis ahora, ¿no? Cuando habláis pues del edificio del talud de la hería, Y ya que estamos muy acostumbrados ya a escuchar una frase de la boca de los políticos, donde parece que la crisis que estamos padeciendo es responsabilidad nuestra porque hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, yo quisiera recordar que el urbanismo en este país durante los últimos años lo ha permeado todo, ¿no? O sea, todo ha estado vinculado a él. O sea, la cultura no fue entendida como la creación en sí misma, sino que la cultura la entendieron como la construcción de contenedores culturales que les permitía hacer grandes negocios, grandes palacios, desembolsar grandes cantidades de dinero público y donde en muchos casos pues había pues corrupción asociada a todo ello, ¿no? En estos momentos, cuando se habla del aeropuerto de Castellón, que no tiene aviones, o nos ponen algunos otros ejemplos, no necesitamos salir de nuestra ciudad ni de nuestra región. En Oviedo estamos viendo eso, el talud de la Hería. El otro día yo estaba en Belmonte y estaba la Casa del Lobo, que no se llegó a inaugurar. En Sotrondio, un edificio de paralíticos cerebrales. Ahora no hay dinero para deshacer un edificio que se hizo en el municipio, creo que es de San Martín del Rey Aurelio, relacionado con el medio ambiente, y que nunca se llegó a inaugurar. Sí, lo tiraron el otro día. Sí, sí. La región está un millón o dos de euros y lo tiraron el otro día. Está llena de edificios que tenían un sentido cultural o un sentido medioambiental, y sin embargo los jóvenes artistas de esta ciudad se tienen que estar reuniendo para realizar su actividad cultural en un sótano de la calle Paraíso, cuando desde el Foro de Urbanismo Crítico reclamábamos que la fábrica de gas era un sitio precisamente idóneo para poder hacer un contenedor de estas características. No se va a hacer, se hará lo que quieran, o sea, hay un proyecto que veremos a ver cuándo se desarrolle y tal, y mientras tanto, pues tendremos el Calatrava, tendremos el talud de la Hería, podemos tener la fábrica de gas, la fábrica de la Vega y todos los terrenos que se puedan poner ahí encima de la mesa, pero al final las necesidades que tiene la gente para hacer cultura, para hacer medio ambiente, para desarrollar su vida normal, como por ejemplo ocurría con el propio Plan General de Ordenación Urbana de Oviedo, que decía que la zona centro era que estaba muy infravalorada en dotaciones de corte educativo, de corte deportivo. Ese era el diagnóstico y sin embargo no se han dotado teniendo unos espacios que son maravillosos, ¿no? Entonces, ahora que tenemos la oportunidad todavía de tener otros espacios en un futuro inmediato, no nos precipitemos porque tampoco tenemos ninguna necesidad de rellenarlos rápidamente, porque la vida es muy larga y posiblemente necesidades del futuro necesiten terrenos en esas zonas y que no sería mal el tenerlos. ¿Para qué infrautilizarlos en estos momentos en algo que no sea necesario? Bueno, por lo que viene siendo el sistema, por puros motivos económicos, claramente. Si bien hay una rentabilidad económica, olvídate de lo demás porque, vamos, allá que van a entrar. Yo quería introducir también dos temas. Uno que era lo que se llamó el efecto Guggenheim, ¿no? Le salió bien la jugada a Bilbao, estuvo muy estudiada, no fue algo casual, me refiero, estuvo unas características de Bilbao con los dos meandros, me refiero, con un tejido industrial en medio que, o sea, estaba muy estudiado y todas las ciudades de España se lanzaron a la aventura, ciudades y pueblos pequeños, a intentar imitar esa gran jugada que hizo Bilbao, ¿no? Y entonces al final nos salieron por todas las ciudades y pueblos de España. Yo creo que tenemos un contenedor de estos que, bueno, y hay algunos casos que son, sin ir más lejos, ¿no? Tenemos aquí el Centollo del Calatrava, ¿no? Es una aberración urbanística, se mire por donde se mire, ¿no? Y luego lugares para hacer estos contenedores los había. También otra de las cosas que proponíamos un poco al principio, cuando se planteó ese Instituto de San Lázaro como lugar cultural, como propuesta, cuando para que la gente hiciera actividades ahí, lo que quisiera. Que rápidamente fue demolido. Sí, es un magnífico solar ahora mismo. Y que un poco la gente que decíamos en contra de la ocupación, ir en pro de otro modelo, un poco como fue Tabacalera en Madrid, ¿no? De pedirlo, estudiarlo, hacer un trabajo ahí, ya quedamos totalmente relegados de esa opción en el 15M y se optó por otra opción un poco más no sé si llamarla radical o directa, en plan que fue la madreña, pero existe una necesidad o carencia que la gente tiene y que se ve al final recurrida a estar en un garaje o a ocupar edificios para crear centros sociales. Y una ciudad que precisamente podía tener muchas salidas para ello. Y yo, otra cosa que también reivindicábamos hace tiempo, que es el tema, yo hablando de Toulouse, de la herida me sale la Plaza de Toros. Mefero es un lugar, Mefero que es un bien de interés cultural que se está cayendo a cachos, en plan porque sí. Pero que ya no te digo que se hagan corridas de toros ahí, pero me refiero, podría ser un lugar para lo que quisieran y no está ahí cerrado los muros a cal y canto para que no entre nadie, para que y pasa con muchos edificios de carácter público y privado. Y yo creo que hay que cambiar, o solares también reivindicábamos, ¿no? El uso de todos estos solares vacíos del ayuntamiento y privados que se pueden utilizar para huertos urbanos o para plazas. Hay muchos sitios que están señalados que dices, es que este sitio mejor que esté ahí criando malvas que lo utilicen los vecinos, ¿no? Lo cual demuestra también estas actividades, estas acciones que comentas, que sí que la gente tiene una inquietud y una gana de participar y de tomar espacios propios, si bien no es la gran mayoría de la gente, pero sí que ya, ¿no? Ya empieza a haber un run, ¿no? De decir, bueno, esto hasta ahora nos decías que era lo que había, pero ya no nos sirve, ¿no? Ya empieza la gente a decir, oye, porque a plantearse otras cosas, muchas veces en esta línea, ¿no? Pues vamos a ocupar un espacio, ¿no? Por ejemplo, la madreña, o vamos a, en este caso no ocuparon, pero bueno, el local paraíso, ¿no? Pues un espacio donde pueda haber creatividad o huertos urbanos, ¿no? Pero bueno, sí que hay gente ya que empieza a buscarse la vida con huertos en nuestra radio. Empieza a haber ya una mentalidad, yo creo, también de que, bueno, este sistema nos llevó hasta aquí, parece que no funciona, vamos a hacer las cosas de una forma diferente, y uno de los puntos, pues eso, es recuperar la ciudad, ¿no? Para ti, ¿no? La gente que va en bicicleta, yo sabéis que soy un fan acérrimo de usuario habitual de la bicicleta para desplazarme por Oviedo, ¿no? A pesar de que tenga cuestas y demás, que dice mucha gente, es que llega sudado, no, vas más tranquilo, ¿no? Pero ya rompes, ya dices, bueno, quiero recuperar ese espacio para poder ir tranquilamente, no depender de, pues, ni de un transporte público, que en unos casos puede estar muy bien, ni de un coche, ¿no? Que es una cosa, una forma de estropear la ciudad como otra cualquiera. No sé. Y hay un montón de cosas que sí, yo creo que sí pueden ir surgiendo y que hay que seguir dándole caña. A ver, hay un montón, lo que decís, hay un montón de espacios que tienen que ser repensados y repensados a ser posibles fuera de esa lógica del sistema, ¿no? De sacarle rentabilidad política, económica y para sus amigos y para ellos, ¿no? Y después que quede, pues eso, plazas vacías, pues porque son plazas de hormigón totalmente inhabitables, totalmente te rompe, ¿no? El estar ahí, que haces sentado en un banco de una plaza de hormigón, no puedes ver ni un poco de verde, ni flor, no puedes jugar allí, ni nada, ¿no? Me parece una auténtica aberración, ¿no? Yo vengo de vivir en un pueblo, yo veo aquí un montón de años en Oviedo, pero fue lo que más me chocó en la ciudad, ¿no? ¿Y dónde está el Prau? ¿Dónde está el Prau para jugar al fútbol? No, tienes que jugar en una plaza de hormigón. Joder, pues si es más fácil esto, dejarlo en verde y que la gente ahí pues lo disfrute, ¿no? No sé. Pero dos cosas, y el tratamiento propio de las plazas. Yo, es una cosa que siempre, en la plaza del Ayuntamiento de Oviedo no hay un banco. No hay un sitio para sentarse y la gente se acaba sentando en las escaleras tirado y por ejemplo un sitio tan, la gente se reúne debajo de los arcos de ayuntamiento. ¿Por qué se fueron demoliendo todas esas zonas de arcos que había o casas con arcos en Oviedo, una ciudad que llueve? Es una solución bastante bastante lógica, porque el capital quiere movimiento, claro. El movimiento y, ¿no? y otra cosa que hablamos del espacio público, que no te encuentres con otras personas, ¿no? Que sigas siendo en tu ascensor y en tu coche, claro. Que es eso de que te pares en una plaza y hables con un vecino y a lo mejor llegáis a pensar cosas en común, no, eso hay que romperlo. Pero ¿no? La transformación del espacio público, pues, hemos hablado del Fontán, que fue un mercado precioso de actividad agraria de la zona y acabó convirtiéndose en un lugar permitido de venta de productos falsificados y está todo el mundo ahí totalmente se destrozó la vinculación que puede tener esto para el mercado local. Bueno, pues dejaron una estatua muy bonita de una señora vendiendo ahí sus productos del campo, ¿no? Sí, pero bueno, quedan tres o cuatro puestos contados sobrevivieron, porque claro, tienen que pasar los códigos de estos huevos no están sellados, estas verduras dónde salen, bueno, pero sobre todo, un poco haciendo reflexión, hablamos del espacio público y espacio privado. O sea, en Oviedo, ¿cuánta gente está sin casa y cuántas casas hay vacías? ¿Sabes qué tenemos? 20.000 viviendas vacías en Oviedo. Muchas veces que vas por ahí, sobre todo, mucho se ve en este proceso que hablamos de gentrificación de Oviedo, en plan, la cantidad de casas vacías que en Oviedo antiguo. Sí, esperando el subsiguiente resurgimiento de este boom inmobiliario, yo creo que no lo veremos, a lo mejor, ni nuestros nietos. Me refiero, pero la gente todavía sigue pensando en la tenderina, todo esto que hablamos alguna vez de este crecimiento previsto hacia abajo. Uh-huh. Hay mogollón de zonas de Oviedo que están ahí a expectativas de seguir con el boom inmobiliario, cuando yo creo que hay que romper con eso, cambiar el chip y pensar otras mentalidades, ¿no? De pensar en rehacer todo esto que hemos hecho mal, uh-huh. porque muchas de las cosas que se hicieron en la ciudad estuvieron muy mal hechas, arquitectónicamente y urbanísticamente, y aprender de los errores. ¿Serán capaces? ¿Vosotros creéis que el sistema será capaz de aprender esos errores o seguirá cometiéndolos? Yo, la verdad, no confío en nada. Confío en la iniciativa popular, que la gente les digamos o les obliguemos o directamente ya tomemos el control nosotros directamente ya del tema y digamos, no, van por aquí las cosas y lo hagamos mejor. O sea, a lo mejor nos equivocamos también, pero... Por eso yo creo que es importante que el ciudadano tome conciencia del poder que tiene, ¿no? En esas decisiones y que la unión hace la fuerza. No sé, hombre, yo sí quiero ser optimista, ¿no? Yo creo que gracias a Dios no vamos a volver a esa situación y que ahora, pues eso, toca un poco esa mirada hacia adentro, ¿no? De recuperar la ciudad, regenerar, mejorar lo que hay y cualificarlo. Entonces, bueno, yo creo que con la participación ciudadana, por supuesto, como una parte clave y fundamental. Y que la gente se conciencie de ese poder y de esa fuerza que tienen para transformarlo. Sí, yo ya también, hablando de este tema, yo diría que estamos abocados a que el sistema productivo en el que hemos estado inmersos se transforme de una manera radical. O sea, es un sistema productivo que, a fin de cuentas, o sea, es el que nos da la riqueza. O sea, lo que producimos es lo que hacemos con nuestro trabajo, actuando sobre la naturaleza. La riqueza no viene de otro sitio. Si luego el dinero lo multiplican artificialmente, eso es una burbuja especulativa que alguien tiene que pagar, y ahora estamos pagando todos y todas, ¿no? Pero el sistema productivo no puede seguir siendo un sistema productivo insostenible desde el punto de vista medioambiental. Entonces tiene que estar embarcado en eso. Por tanto, la riqueza tiene que salir de ahí y tiene que servir para atender necesidades sociales y necesidades de los ciudadanos. Y eso, pues, no se puede imponer al capital financiero si no es con la fuerza. O sea, es totalmente imposible. El capital financiero está marcando, queriendo marcar la salida a la crisis a su interés, y no nos quedan a los ciudadanos otro remedio que la movilización y la lucha para ganar correlación de fuerzas y poder imponer un sistema productivo que tenga en cuenta todos estos aspectos, los de la ciudad, qué es lo que vamos a producir, qué tipos de energía vamos a utilizar, cómo nos vamos a mover, cómo vamos a acceder a satisfacer aquellas necesidades que necesitamos gastando el mínimo de energía, de dónde vamos a traer los productos, porque es ilógico que un producto que pueda estar en el mercado español a un precio más barato que un producto español, un producto que venga, por ejemplo, de Latinoamérica, no es lógico, sino es que viene con una mochila energética tremenda que nos sale barata desde el punto de vista monetario, pero desde el punto de vista energético, medioambiental, eso no es sostenible. O sea, que necesitamos aprovechar esta oportunidad de crisis para hacer una transformación muy profunda de todo el sistema productivo y, por tanto, de la ciudad también. Y solo para plantear, o sea, para que los oyentes y vosotros os deis cuenta del cambio que va a suponer esto, se habla de que China en 10 años va a construir ciudades para 300 millones de habitantes. O sea, me refiero, si ya el pastel está corto para los que estábamos, imaginemos estos 300 millones de urbanitas, que es la población, más de la población europea que vive en ciudades, o aproximada, no sé los datos exactos, a lo mejor no estoy columpiando, pero es una barbaridad, o sea, esto... Y China plantea otro modelo de ciudad totalmente capitalista, me refiero a ciudades salvajadas. Y me refiero, ahora hay que repartir el pastel con China, con Latinoamérica, con la India, pues hay que desarrollarse de otra manera. Está claro que si ya con lo que hacía Europa ya no era suficiente para que el planeta tirara hacia adelante, o sea, que saliera de esto, imaginemos con toda esta nueva generación de economías en desarrollo, ¿no? Pues eso, que está claro que el sistema es insostenible, por lo mires por donde lo mires, sea cual sea el punto o la dirección en la que quieras acercarte al sistema, analizarlo, es totalmente insostenible y una de dos, o colapsa y colapsamos con él, o lo transformamos, ¿no? O sea, nos arrastra en su vorágine, o somos capaces de plantear algo nuevo y distinto, y tendremos que plantearnos todo esto que comentaba Sudardo, entre otras muchas cosas, ¿no? El urbanismo, el cómo nos relacionamos, cómo viviremos, cómo lo queremos hacer realmente, cómo vamos a participar en la toma de decisiones para hacer estas cosas, y vamos a dejar de nuevo que sean unos tecnócratas, unos especialistas en ello, o nosotros vamos a participar directamente de ello. Hay muchos temas ahí que tocar, ¿no? Ya lo decía Rosa Luxemburgo, de la cual se cumplía o se cumplió este día, pues no sé si son ya los 90 años de su muerte, de su asesinato, 100 años ya casi. Murió en 1995, sé que se cumplía estos días, se leí algo, leí por internet, se cumplía tan, ya lo decía ella, ¿no? Revolución social o barbarie, ¿no? Revolución social o barbarie, pues yo creo que estamos, vamos, yo creo que es una gran profeta, estamos absortos en una absoluta barbarie, ¿no? Entonces no queda otra más que la revolución social y que esto se transforme un poquito. Y andando en esto, ¿cuáles son las actividades, los proyectos a medio, corto plazo que tenéis desde el grupo de urbanismo para desarrollar en estos, bueno, pues durante esto, eso, medio o corto plazo? Nosotros no paramos, o sea, somos un grupo constante. No hay más que ver nuestro blog, si puedes entrar en él, 15murbanismooviedo.wordpress.com, y vamos, es un auténtico portal de datos, de información, de noticias. Asambleas, reuniones, esto, estamos casi todo el día reunidos. Lo cual indica la importancia que tiene este asunto, porque si fuera otro tema, pues no os ves tanto movimiento, pero aquí hay muchas cosas de las que hablar, muchas cosas de las que debatir, ¿no? Y además yo creo que lo que enriquece a lo mejor este grupo, que es un grupo que colabora con muchos otros grupos, pues con asociaciones de vecinos, y yo creo que eso enriquece, yo creo que el debate y la discusión y la frescura, y me refiero que no es siempre un debate, mucha gente que se introduce, vuelve, marcha, se pilla vacaciones del grupo, muchas veces pasa, ¿no? Me pillo un mes de vacaciones porque ya estoy estresado, ¿no? Y entonces ahora, por ejemplo, mañana a las 11, ¿no? Que tenemos una reunión más, bueno, reunión, un taller, tercera parte del taller de idear un bulevar, ¿no? En Ventanillas, el local parroquial, me apuntan, el local parroquial a las 11, ¿no? E intentaremos definir de estos tres jornadas que hemos tenido, pues ya exactamente dónde definir esos espacios en este bulevar, ¿no? En principio creamos una idea de línea, de sección tipo, ¿no? Hablando con los vecinos, qué necesitaba, cómo pensáis que tendría que ser esta calle. Luego ya creamos las intersecciones, mirando cómo se pueden solucionar esos, cómo se pueden coser esos puntos conflictivos, ¿no? Y ahora todo este programa que los vecinos desarrollaban en los primeros días de que podía situarse ahí, pues mirar cómo ir enlazándolo, ¿no? Y luego esta semana también participamos en las jornadas de regeneración urbana, una mirada interior que bueno, que organiza el Colegio de Arquitectos y que lo lleva a la Unión de Agrupaciones de Arquitectos y Urbanistas de España, ¿no? Tenemos nuestra pequeña participación que nos un día me ha cogido la vocal de urbanismo por ahí del colegio. Oye, que vosotros que estáis metido en esto de iniciativas ciudadanas, del nuevo urbanismo participativo, aunque ya es una palabra que ya incluso se denosta lo de participativo, igual que sostenibilidad y todo esto. Oye, ¿por qué no sumáis aquí esto a una visión, ¿no? al debate urbanístico a nivel ya más general y con técnicos, ¿no? Entonces, ahí estaremos el viernes a las 4:30. Y bueno, nosotros y la gente del Local Paraíso, con el cual también trabajo, y les hice la invitación para que hubiera dos grupos de iniciativas ciudadanas que trabajan con el espacio urbano. Que son espacio, es un encuentro probablemente de la gente, o se puede asistir, o se puede. Aquí, sí, se puede, se puede asistir, o sea, se tuvo que hacer una. Público oyente a las debates, sí, charlas, etcétera. El sitio es el Salón de Actos de la Plaza América, número 10, bajo, que es, creo que es el Colegio de Médicos, ¿no? El Salón de Actos. La entrada es libre totalmente, lo que pasa es que se hicieron unas prescripciones, creo que acababan el 17, porque el sábado se hace un viaje y entonces, bueno, había que tener contado el número de autobuses que van, ¿no? Pues Yo en internet están tanto en el colegio, nosotros te hemos colgado en el blog y el programa de todas, no solo vamos nosotros, me refiero, hay muchas intervenciones, hay gente de que aporta desde Asturias, que se aportaron varias charlas, a una de ellas somos nosotros y otras que aportan el resto de agrupaciones de urbanistas de España. Uh-huh. Y bueno, yo creo que es un poco, yo la idea que tengo es introducir un poco en estos debates de técnicos, ¿no?, otros modelos de hacer cosas, ¿no? En plan, no el debate siempre, tú llegas a grandes reuniones de técnicos y al final parece muchas veces que se acaba hablando como las reuniones de artistas del Sexo de los Ángeles, ¿no? Pues, oye, no, pues mira, se puede hacer esto de otra cosa, vamos a ver, esto está surgiendo aquí, y igual que está surgiendo aquí, yo digo que esto en Oviedo es, o en Asturias es, pues somos totalmente, estamos empezando, o sea, aunque había muchas iniciativas ciudadanas que llevan muchos años ahí bregando, no solo las vecinales, pero muchos colectivos que llevan muchos años y yo creo que ese debate tiene que llevarse a los técnicos, como ya se están haciendo en otras ciudades. Hay conferencias, el otro día estaba viendo por streaming, hay debates de técnicos que hablan a nivel nacional de crear grandes redes de colectivos, de compartir información con respecto al nuevo diseño de ciudad. Claro, nos llevan, si ya digo que Europa nos lleva 40 años de ventaja, Europa o Latinoamérica o otros lugares del mundo, Madrid, Sevilla nos llevan 10, 15 años, ¿no? Nos quedan en Asturias mucho trabajo en este sentido. Y lo bueno que tenemos es que somos, o sea, somos 1 millón de habitantes, 1 millón y poco, lo cual nos da que quieras que no, todas las redes siempre hay un punto que se tocan, siempre hay una unión de alguien que conoce a no sé quién, que conoce, y entonces al final hace que los colectivos o las iniciativas ciudadanas estemos muy ligadas unas a otras y colaboremos con gran facilidad. Yo creo que eso es una cosa muy buena. Si quiere, y luego no sé, ¿qué más puedo...? Ahora mismo es lo que tenéis así a... Bueno, y lo único es, nosotros eso, la página o el blog que ya dijiste antes, de 15murbanismooviedo.wordpress.com, nuestro correo electrónico que es 15m.urbanismo.oviedo@gmail.com. Uh-huh. Y nada, y nos reunimos todos los martes, ya digo que somos muy constantes, ¿sí?, o casi todos los martes, y cuando no lo anunciamos por el correo electrónico, en la Plaza de la Escandalera a las 7. Normalmente, si hace mal tiempo, uh-huh, lo que sea, nos acabamos refugiando en lo que vienen siendo los grandes lugares de reunión de cualquier español, que es un bar. Lo acordamos ahí más o menos sobre la marcha. Vamos aquí a tomar un cafetín que nos estamos congelando. Bueno, pues cualquiera que quiera participar, ya sabéis, iniciativas asamblearias, participativas, con lo cual, si alguien que escucha este programa, pues a través de los medios que ponemos a nuestra disposición, a través del podcast, de la página web de la radio, a través del propio blog del 15M de Urbanismo Oviedo, pues yo creo que están invitados, más que agradecidos, ¿no?, que la gente aparezca por ahí, que participe, aporte sus ideas. Pues lo dicho, también cada domingo a las 11 ahí en la casa parroquial. Mañana va a ser uno, porque queríamos aprovechar. Uh-huh. Tuvimos un taller antes de Navidades, y luego justamente cuando nos tomamos un par de semanas de vacaciones en el grupo, y luego cuando volvimos quisimos renovar con el tema, y viendo la gran acogida que tiene, no solo entre la población ciudadana, sino me refiero a los medios que le dan cancha, yo creo que es una buena idea de trabajar, ¿no? Sí. Y sobre todo trabajar con el ejemplo, que yo creo que es una cosa que interesa, ¿no? Cambiar ese modelo constantemente reivindicativo, ¿no?, por el modelo propositivo. Yo estoy muy muy gratamente sorprendido de la repercusión que está teniendo a nivel de medios, con todos los matices que puedo tener, ¿no?, con respecto a los medios de comunicación así de más, la acogida está teniendo, pues este tema del bulevar, ¿no?, de que se hizo ahí en el pinchazo al autopista, perdón, el bulevar más que, y del pinchazo a la autopista, más que, bueno, hubo gran repercusión en medios, ¿no?, sobre todo regionales y demás, cuando hasta hace poco pues casi no se hablaba, o por lo menos no se hablaba en los términos en los que se habla en este caso, ¿no?, que es grupos de vecinos planteando al ayuntamiento y a los partidos políticos del ayuntamiento, oye, queremos hacerlo de esta otra forma, ¿no? Eso me parece muy interesante y un punto de arranque muy muy muy guapo para que la gente vea que, joder, que sí se puede, ¿no? Yo creo que voy a contar una anécdota con esto, pero yo creo que el cambio vino cuando se trató el ayuntamiento de tú a tú. a hacer un nuevo ese trato, pues de tratar, mira, nosotros os proponemos esto, no os vamos a venir a quejarnos, no, no, vosotros tenéis vuestras ideas, cada grupo en el ayuntamiento, pero nosotros desarrollamos un trabajo con mucha gente tan válido como el vuestro, ¿no? Y cuando de repente te plantas ahí con una serie de estudios dados de la zona, es que mira, incumple las normativas mundiales de sanidad, tanto acústicas como de contaminación, es que incumple no sé cuántas cosas, y esto es me refiero de cómo es posible que vivamos aquí esta gente dejándola que viva en esta situación durante tanto tiempo, ¿no? Y en plan, empiezas a implicar a los grupos políticos, sobre todo yo creo que es el problema que tenemos, que al final responden a la presión cuando es en los medios, ¿no? O sea, por ejemplo, con los grandes medios de masa empiezan a interesarse con un problema, empiezan a asustarse los políticos, empiezan a hacerte caso, y yo creo que no tendría que existir ese yo creo que fruto pues también de la desconfianza, ¿no? Cuando te vienen alguien a decir algo, bueno, no, oye, pues es la casta, ellos os mandan eso de que tú les digas cosas, vivimos 40 años de franquismo y dictadura donde unos pocos hacían las cosas por sus cojones y punto, entonces eso queda en el subconsciente colectivo y todavía tiene que morirse mucha gente todavía por el camino para que eso cambie, entiendo, o sea, quiero decir que es un cambio nacional que todavía no está dado del todo, ¿no? Está demostrándose cómo funcionan estos políticos y caso a la ciudadanía, poca o ninguna. Entonces, bueno, así con la presión, pero insisto, creo que es una actividad que estoy llevando a cabo, entre otras muchas y tal, muy interesante y que bueno, que va a tener mucho recorrido, y os animo y bueno, os doy las gracias por primero por estar aquí y segundo os animo a que sigáis planteando este debate en la calle, acercándolo a la gente y demás, y que la gente vaya participando porque como decía antes Eduardo, nos va la vida en ello casi, o sea, esto es un cambio que o participamos en él o nos vamos cuesta abajo con los que ahora mismo gobiernan. Si queréis cerrar con alguna intervención, si no por mi parte. Yo, bueno, darte las gracias de parte de todo el grupo por habernos invitado y nada, aquí muy muy alegre charlando contigo. En plan, no voy a decir lo de viejo McIntosh de Bang Bang, Bang Bang Pistolero, pero sí, bueno, que está muy agradable aquí y nada, muchas gracias. Y nada, y eso, que me gustaría, eso, nombraste a Rosa Luxemburgo, que había muerto hace poco el aniversario, también fue el de Martin Luther King, ¿no? Hace poco, y yo decía esto de, como ayer tuve un sueño, ¿no? Joder, yo soñaría eso con una ciudad totalmente distinta, ¿no? Una nueva ciudad, ¿no? Ojalá algún día todos estos temas, en vez de, claro, nosotros al final somos un pequeño grupo reducido de gente que vamos e intentamos, estamos muy implicados con la gente de Ventanilles, pero lo que estaría prestoso sería que extender, ¿no? Que hubiera 50 grupos de parafraseamos este entonces ahora al Che Guevara, ¿no? 1, 2, 3 mil Vietnams, sí. Mil Ventanilles, ¿no? Sí, ¿no? Pero es que al final te sientes un poco desbordado, ¿no? Coges los periódicos y ves tantas cosas que dices, joder, pues es que esto aquí, esta movida aquí en este otro barrio, y dices, joder, tener la capacidad de, igual que llegamos a Ventanillas, que nos pusimos un día en la plaza y poco a poco nos integramos dentro del tejido del barrio, pues poder hacer, repetir estas experiencias, pero en cada uno de los barrios de Oviedo. Por desgracia, todos los barrios tienen sus problemas y sus necesidades mal cubiertas en este sentido. O sea que, bueno, campo hay. Otra cosa es que la gente lo asimile y lo coja, ¿no? Para ellos. Pero bueno, hay que seguir peleando. ¿Quieres comentar algo? Bueno, pues simplemente, si alguien tiene que estar agradecido de que estéis aquí, soy yo como director, o como queráis llamarlo, de este programa del Pistolero Zurdo. Pero bueno, por supuesto, esto es una radio libre. Una radio libre, uno de sus objetivos, y siempre lo repito al final de todos los programas, es que uno de sus objetivos es que la gente participe de ella, ¿no? Que se rompa esa estructura de que nos imponen, de unos hablan y otros escuchan, unos dictan y otros obedecen. Aquí pues es todo lo contrario, es romper ese rol entre el comunicador y el oyente, y que los propios oyentes, las propias personas participen también en esta radio, que generen sus contenidos, que traigan sus ideas, sus debates y sus inquietudes, y que bueno, pues las podamos compartir a través de los medios que, como radio, como estructura de radiofónica, pues que tenemos, ¿no? Pues la voz, la antena que nos lleva mediante ese milagro laico que son las ondas hercianas allá donde lleguen, y el internet con nuestros podcasts y nuestra página web, y que bueno, pues que seamos caja de resonancia del sentir, ¿no? Popular y ciudadano, y de por ejemplo, de, en concreto, pues de actividades de este tipo de de personas, colectivos, grupos, afinidades, etcétera, etcétera, que ahora mismo en Oviedo, pues por suerte están haciendo cosas y están tratando de cambiar esto, ¿no? Así que nada, pues como decían ellos, mira, dale, al final siempre pasa, siempre nos está pasando, afortunadamente, durante esta nueva etapa. Empezamos aquí así, como no sabemos muy bien cómo, a ver qué tal sucede con la entrevista, y pues llevamos ya casi hora y tres cuartos charlando sobre un tema pues que yo he oído muy poco de él en las radios, ¿no? Que es el tema del urbanismo, y que, como podéis ver y como pues habéis escuchado, pues es de vital y de capital importancia en nuestras vidas. Va mucho más allá que nos arreglen una acera delante de casa. Va muy enfocado a nuestro forma de vivir y de sentir nuestro entorno, ¿no? Nuestro medio ambiente, el sitio donde nos desarrollamos día a día, pues tenemos que ser también partícipes de él, y tenemos que intentar que se adapte a nosotros y no al revés, ¿no? Y nada, pues lo dicho, que ha sido un placer, que después de hora y casi tres cuartos aquí debatiendo, pues yo creo que es hora de plegar velas, de dar por cerrado el programa de hoy. Y de nuevo agradeceros vuestra presencia aquí, Ana, Nacho, Eduardo. Ha sido una charla muy agradable, y os dejo con un grupo así, pues no sé muy bien qué poner para cerrar. Pues vamos a poner a Potato, una canción que se titula Rula, que habla de la gente de los barrios y la gente dura que sigue resistiendo y que sigue rulando por ahí. Vamos allá con Potato. Pinto, en la cuchi, en la zapa, la gente dura, rula, rula, rula, rula. Los gitanos en la esquina, las ratas en la cocina, hay una guerra latente por controlar la colina, y la gente dura, rula. Rula, rula, rula, y la gente dura, rula, rula, rula, rula. Todavía hay quien resiste, resiste, resiste, resiste.